A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos conociendo pistas del CD Bandoneón de los artistas argentinos Laura Hansen en voz y Carlos Morera en bandoneón. Ellos constituyen el dúo La Mariposa Tango, formado en Buenos Aires en 1995, con gran éxito. Desde esa fecha han iniciado una gira de gran éxito por Europa, radicándose definitivamente a vivir en Barcelona, España, hasta nuestros días. Voz y bandoneón crean un clima especial. Son pocos los artistas que son capaces de dar una versión, un recital, acompañado tan solo de un instrumento, capturando al espectador en un silencio especial para al final terminar con un cerrado aplauso y también entusiasmado aplauso. Es que Morena, desde el bandoneón, sabe poner la nota justa en el temperamento de la cantante y crea una unidad emocional muy especial. De este álbum, oigamos primeramente este tango de Astor Piazzolla y letra de Horacio Ferrer, del año 1981, última etapa del periodo Piazzolla-Ferrer. Mi loco bandoneón. Sangran por la voz y muerden mis dos manos y al doler me toco yo. Ay, bandoneón, entre un pañal y un funeral saqué tu voz. Fanáticos de amor amamos y al final un síncope de tango nos retuerce en tu espiral. Tanto me entendés, tanto me decís, tanto que esta vez tocame vos a mí. Mi loco bandoneón, vamos por fin. Zapame y a dos manos confésame hasta morir. Thank you. están bailando en el café. La flor del cabaret y el hombre de hormigón, y vos quemando aceite con tu gente fraternal, le das a cada cual su comunión. Mi loco bandoneón, el mundo está en un mostrador, y escucha un alemán borracho de emoción la magia en doble A del hijo que partió al alba por tu armonio clandestino. Cantará el loco manicomio de los siglos que vendrán. Saqué tu voz, fanáticos de amor, amamos y al final un síncope de tango nos retuerce en tu espiral. Tanto me entendés, tanto me decís, tanto que esta vez tócame vos a mí. Bandoneón, vamos por fin, zapame y a dos manos, confésame hasta morir. Laura Hassen nació en Buenos Aires, hija de padres daneses. En la actualidad tiene además la nacionalidad italiana. Ella estudió danza y coreografía en Argentina y con posterioridad canto, convirtiéndose en profesora de esta especialidad. Junto al bandoneonista Carlos Morera, que es además su marido, han sido los protagonistas de diversos espectáculos en Europa, en giras por casi toda España, Francia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Alemania. Entre otras obras, Laura interpretó el rol de María en la ópera María de Buenos Aires de Piazzolla y Ferrer. Oigamos ahora a este dúo en este CD, un tango que pertenece a José Canet y Marcos de la Rosa, Los Cosos de al lado. Sollozaron los violines, los fuelles estremecieron, y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido. Está escondido, chamullando en un saguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, y es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo

Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Con respecto al bandoneonista Carlos Morera, digamos que él nació en la ciudad de Buenos Aires en 1960. Se recibió como profesor de piano en el Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires. Acá viene a participar en diferentes formaciones orquestales, tanto como música clásica, de cámara, jazz y tango. En 1996 parte a Europa para radicarse en Barcelona. Allí actúa como director y pianista de la Orquesta Sinfónica de dicha ciudad. Su pasión y estudio por el bandoneón nace en Europa, dedicándose de lleno al estudio de este instrumento para convertirse muy pronto en un verdadero maestro de él. Otro tradicional tango, ahora de Juan Bautista de Ambrogio, llamado Bachicha, y Pascual Contursi, bandoneón arrabalero. Era un chico gordito que en los recreos se sentaba en un cantero que había en el patio de la escuela y con una hoja de cuaderno doblada varias veces se pasaba el tiempo estirando y plegando el papel. Cuando le preguntaban, ¿qué haces, Pichuco?, en su cara de luna llena se dibujaba una sonrisa de pebete travieso y contestaba, sobrando, ¿no ves? Toco el bandoneón. Desinflado, te encontré como a un bebete que la madre abandonó en la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche alumbró. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo, vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor. Has querido consolarme y tu voz enronquecida con sus notas doloridas aumentó mi berretín. estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor. Este dúo incluyó además en su repertorio grandes canciones del repertorio europeo, como el siguiente tema que Laura Hassen canta en francés, de Jacques Prévert y Joseph Cohen. Escuchemos este tema, Las flores muertas. Despedimos a este dúo desde Barcelona, España, cuando nos entregan este hermoso tango que pertenece a la música de Cátulo Castillo en la letra y para el escritor Nicolás Olivari en los versos. Tango que relata la añoranza de los viejos emigrantes italianos en Buenos Aires y la nostalgia natural a la lejana patria, la Violeta. Clavada en un sueño, piensa el Tano Domingo Pulenta en el drama de su inmigración y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo país. Desafina su ronca garganta ya curtida de vino carlón. Taberna y que brillan los ojos del Tano con la perla de algún lagrimón. La prendió cuando vino con otros, encerrado en la panza de un buque, y es con ella metiendo batuque que consuela su desilusión. La Violeta lava, lava, lava, lava, lava azul campo que le si soñaba, que él era azul din-din, que guardando estaba. Lava azul campo que le si soñaba, que era azul gin-gin, que guardando la estaba. Agradecemos como siempre su compañía a este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.